Vecinos de Mogna, localidad serrana del departamento de Hachal, vienen reclamando hace mucho tiempo por la falta de agua. Patricio Salinas, vecino de Mogna, nos comentó que comenzaron a movilizarse para conseguir prontas soluciones que lleven una mejor calidad de vida de cada persona de la zona. Sí, la verdad que no se está viviendo un momento muy lindo y muy agradable en Mogna, dado que esto ya viene de tiempos anteriores. Entonces lo que estamos buscando ya es una solución sólida y concreta para que le demos ya el cambio necesario que necesita el pueblo de Mogna con respecto al agua. Luego del encuentro que tuvieron con el intendente de Hachal, Salinas expresó que el jefe comunal se comprometió a tener una reunión con todo el pueblo. Esta reunión tendrá como objetivo dar a conocer más detalles de los problemas que padecen diariamente. Tuvimos una reunión con el señor intendente de Hachal, el señor Miguel Vega, en el cual se comprometió a estar en una asamblea con toda la gente del pueblo de Mogna, con todos los vecinos, bien, y ver de qué forma podemos llegar a firmar algún compromiso de parte del municipio en lo que a ellos les corresponda para darle una solución al agua definitiva en Mogna para toda la gente de Mogna. No estamos haciendo un reclamo ni un piquete por algo innecesario. Estamos haciendo un reclamo que es por algo justo y un derecho necesario para la gente de Mogna, que es el agua de consumo humano y animal. Hoy estaba previsto que los vecinos realizaran un corte de ruta, pero esta quedó suspendida a la espera de una posible solución que se dará en estos días. Lo único que queremos es que el señor gobernador nos escuche y que se ponga del lado de la gente del pueblo. Mogna tiene una planta de ómosis inversa, la cual no está funcionando y que fue inaugurada en el 2017. De ahí nosotros podríamos estar consumiendo agua potable y saludable tranquilamente. Esa planta no está funcionando, nunca funcionó, y es ahí donde nosotros queremos llegar. Queremos que la Unión Vecinal ceda el agua a OCE. Queremos que la Unión Vecinal no se haga cargo, porque nunca se hizo cargo del agua el Mogna. Entonces ahora queremos que ceda el agua a OCE para que OCE pueda trabajar libremente y tratar de buscar algún proyecto para llevarle mejor agua a la gente de Mogna. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza, en el departamento de Espósito, provincia de San Juan.